resto de mi sueldo no alcanza ni vaca. ¿Qué? Millones. Tucu, tucu, tiki, taca. Que recalí, taca, larga. Si tú conoces al diablo, pruébale que no te engrasa, pa' que el gusto de la vida se nos ponga más barato. Tucu, tiki, taca, que recalita calaca, ya tiene otro presidente, abonando la matrana, viene prometiendo mucho, pero para apurar. Tucu, tucu, tiki, taca. Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 8 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Los saludamos, todo el equipo que hace posible este espacio. Pedro Guevara en los controles, Charon Lara en la producción. Hoy va a estar con ustedes Vanessa Gutiérrez hasta las 9:50 minutos de la mañana. Nuestra compañera Jessica Dos Santos está de día libre por el fin de semana, un fin de semana que tuvo de guardia. Bueno, le corresponde por la ley del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras que nosotros nos regalamos, que el comandante Hugo Chávez allí dejó bien sentaditas las bases de esas garantías laborales que debemos defender. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, esperamos que hayan amanecido bien hoy viernes 5 de mayo del 2017, que tengan energía, ganas de trabajar y de escuchar, acompañarnos en el recorrido informativo que hacemos de lunes a viernes. Mientras tanto, y por si acaso, ustedes saben, es un programa de opinión, de información y de vínculos, no solamente con lo que ocurre en Venezuela, sino con lo que ocurre en otras latitudes. Así que intentaremos darles, como siempre hacemos, pastillitas informativas sobre lo que pasa en Venezuela y lo que está pasando en otros países cercanos, incluso algunos más lejanos. Hay una actividad importante y con eso vamos a arrancar el día de hoy, que se está desarrollando en Venezuela, la Expo Venezuela Producción Soberana. Eso es en Fuerte Tiuna, están todos y todos invitados a participar desde el día de ayer en el patio de las academias. Allí el presidente Nicolás Maduro, bueno, estuvo inaugurando el día de ayer este espacio donde se están exhibiendo todos los avances del nuevo modelo económico nacional, los alcances de la gran misión abastecimiento soberano, y es un espacio para que todo el sector productivo del país presente sus potencialidades. Se están distribuyendo en 22.000 metros cuadrados todos los sectores que han decidido ser parte de estos 15 motores productivos, y eso va a estar hasta el domingo 7 de mayo. Hay 150 expositores nacionales e internacionales y queremos que ustedes vayan, pues, que lo conozcan, que vean qué cosas se están haciendo en Venezuela, porque esos logros que nosotros tenemos, esos productores grandes, pequeños, medianos, comunales, a veces son silenciados, muchas veces son silenciados. Entonces la gente cree que en el país, en medio de la guerra económica, no se está haciendo nada. Y sí, hay gente que está trabajando, que le está poniendo corazón y el gobierno nacional los está apoyando. Quizás todos sus productos y todas las cosas, las gamas de materiales que ellos generan, crean, quizás no lleguen todavía a todos nuestros hogares, pero bueno, ahí están, ¿no? Y esa posibilidad de tener una Expo Venezuela Producción Soberana permitirá que abramos los ojos y centremos también el debate en eso, en qué se está haciendo, cómo podemos ayudar a potenciar esa productividad de nuestro pueblo y además cómo podemos consolidar a Venezuela como país productor, a Venezuela como un país que no puede seguir dependiendo del petróleo y que tiene capacidades para articular en inversión, en negocios, un mapa mucho mejor, más claro de lo que es el tema económico, ¿no? incluso con productos que nosotros podemos empezar a exportar. Así que ahí están esos motores necesarios, esos 15 motores que creó el presidente Nicolás Maduro, destacando particularmente el tema agrícola. Así que están todos invitados, patio de la Academia Militar. Se está realizando esa Expo de Venezuela Producción Soberana. Ya vamos a escuchar al presidente durante la inauguración, pero vamos a empezar primero con esa llamada que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro el día de ayer en esa sesión plenaria que siempre ejecuta, realiza en los momentos más necesarios el Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente Maduro llamó porque en ese espacio se estaba debatiendo el tema de la constituyente y cómo los partidos políticos tienen que participar de manera informativa, de manera mucho más expedita, para que el pueblo entienda, ¿no?, que es una Asamblea Nacional Constituyente, aunque a muchos nos parece sencillo porque conocemos la Constitución, porque la hemos leído. Hay quienes quizás no vivieron la experiencia de aquella primera Asamblea Nacional Constituyente, que además de esta tiene muchas diferencias notorias, ¿no? Estaba escuchando allí al compañero Luis Guillermo García y él expuso muy bien las diferencias. También podemos conversarlas en este programa si usted tiene alguna duda. Pero son notorias, o sea, la Constitución del año 61, por ejemplo, no prevía que nosotros pudiésemos convocar una Asamblea Nacional Constituyente, y por eso el comandante Hugo Chávez, haciendo honor a lo que significa el pueblo constituyente, el pueblo que tiene la mayoría, el pueblo, ¿no?, venezolano, que tiene el poder para tomar decisiones, convocó en primer momento una consulta, ¿no?, a ese pueblo para que decidiera si quería o no hacer esa Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, por ahí comenzó todo un proceso que dista y es muy diferente al que vamos a vivir actualmente, porque nosotros no vamos a hacer ningún tipo de consulta o referéndum para saber si usted está de acuerdo o no con hacer la Asamblea Nacional Constituyente, porque ya nuestra Constitución del año 1999 estipuló los mecanismos para que esa Asamblea Nacional Constituyente pudiera ser convocada. Puede ser convocada por el pueblo, puede ser convocada por el presidente Nicolás Maduro en Consejo de Ministros, puede ser convocada por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, siempre que no esté en desacato y tenga esas dos terceras partes, por el poder moral. O sea, hay varias espacios según la Constitución que pueden convocarla, y por eso no es necesario hacer una consulta previa, ¿no?, de si usted quiere o no, está de acuerdo. Eso fue en el año 99, porque la Constitución del año 1961 no lo estipulaba. Vamos a escuchar al presidente Maduro en esa llamada, pues, destacando los tres objetivos que serán planteados a través de la constituyente. El primer objetivo de todos, la paz como necesidad, como derecho, como anhelo de la patria. El segundo gran objetivo, que yo digo que es la fuerza motriz de esta etapa, de este desencadenante histórico, es el nuevo modelo económico. El tercer tema que he planteado, lo decía Diosdado ahora en su intervención, constitucionalizar las misiones y grandes misiones socialistas para dejárselas a las generaciones que están por venir. Los derechos de vivienda, educación pública gratuita, de calidad, salud, recreación, cultura, los derechos a la vida, constitucionalizarla. También el presidente recuerda que estos son los tres primeros, pero realmente son 9 objetivos los que tiene esa convocatoria Asamblea Nacional Constituyente, que no es una modificación ni una erradicación de la Constitución. Por ahí dicen, no, que van a derogar la Constitución del año 99. Eso no es así. El que le esté diciendo eso le está mintiendo. Se va a ampliar los mecanismos que tenemos dentro de la Constitución para preservar el Estado de Derecho y democracia que nosotros mismos nos hemos regalado, ¿no?, construido, que ha sido bien difícil. Entonces, bueno, son 9. Ahí también están las formas de gobierno. El presidente Maduro quiere que el pueblo también debata, ¿no?, sobre las maneras como el pueblo gobierna, cómo se acerca a ser cada día más un gobierno horizontal y no piramidal, un gobierno donde el poder radique, como dice la Constitución, plenamente en ese pueblo para hacerlo cada día más democrático. Y también está el tema de esa Venezuela pospetrolera, ¿no? El petróleo va a seguir existiendo, en algún momento se nos va a agotar, pero hay que establecer las bases de una Venezuela verdaderamente productiva, pospetrolera, que no dependa del petróleo. Eso es lo que quiere decir la palabra pospetrolera en este caso. Plantea el tema del clima, ¿no?, como nosotros también debemos hacer que la Constitución garantice y preserve la estabilidad de nuestro ecosistema, el ecosistema venezolano. porque hay quienes atentan, incluso con las guarimbas. Yo estaba leyendo un artículo esta mañana en Ciudad Caracas, donde entrevistaron a Osley Hernández, presidenta de Misión Árbol, cómo las guarimbas perjudican también, ¿no?, la salud de nuestro ecosistema, esas quemas de caucho, gasolina, todas esas cosas que hacen, la tala de árboles indiscriminada, cómo los arrancan a los árboles, que es una cosa increíble, unos árboles que seguramente tendrán muchos años allí de haber sido sembrados por la semillita. Bueno, creció ahí el árbol y esta gente va, los tala y los lanza, los quema, hace todas las guarimbas, ¿no? Entonces eso también son daños que nosotros debemos evaluar y debemos legislar en la Constitución para que se preserve la estabilidad ecológica de nuestro planeta y de Venezuela. El presidente Maduro también ha sido un llamado al Partido Socialista Unido de Venezuela y a todas las unidades de batalla Bolívar Chávez para que se alisten rumbo a esas elecciones populares de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, Partido Socialista Unido de Venezuela, Unidades de Batalla Bolívar Chávez, UBC, llegó la hora, pues, activarse las 24 horas, porque vamos a elecciones populares, directas, universales y secretas, para elegir el liderazgo de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a la calle, pues, con energía revolucionaria, con fe absoluta en nuestra patria y en el proyecto bolivariano. También el presidente informó sobre la detención de ciudadanos o personas, eso de llamar a los ciudadanos como raro, ¿no?, porque de ciudadanos no tienen nada, están vinculados con actos terroristas que han sido financiados por la derecha. Vamos a escuchar. Han sido capturados 4 importantes jefes de las bandas armadas de acá, del este de Caracas, y además en este momento se están produciendo, bueno, los respectivos procedimientos, y se han capturado armas, bombas, fusiles de este grupo, bueno, que ha sido capturado. Estamos desmembrando importantes bandas armadas que dirigen la insurgencia armada contra las leyes, el Estado y la sociedad venezolana. Hay que hacer justicia en una batalla compleja, difícil. Y se ha iniciado también, se ha ordenado el inicio de la captura de todos estos grupos que son parte de las fuerzas paramilitares también. Han sido denunciados, ustedes lo recuerdan, ¿no? Ese crimen, esos crímenes que se han ejecutado en el país y que tienen muchos de los signos del paramilitarismo, pistolas de perno, están usando ahora una especie de métricas metálicas, que dicen que se usan como una especie de... van una rolinera de los carros, cosas así, también las están usando. No es la primera vez. La práctica terrorista del psicológica, también muy aplicada en Colombia. Los paramilitares usan mucho el miedo para poder desmovilizar a sus pueblos y para poder imponer su esquema de terror. Bueno, eso también se ha estado haciendo aquí en Venezuela. Así que el presidente solicitó y ordenó se activen operaciones de búsqueda de todos los grupos armados que se han alzado en armas contra nuestra patria y contra el pueblo. Ellos han surgido, y lo sabemos, lo hemos visto, desde las filas del sector de la oposición, y ya salen y se hacen fotos hasta con las armas, ¿no? En la Plaza Altamira vimos un grupo de muchachos que reciben dinero, que son pagados además, y se hacen fotos allí sin mayor denuncia, ¿no?, de la gente que está marchando y que tiene su sentir también en contra del gobierno. Pues, o sea, no está mal que a usted no le guste el gobierno, esa es su postura. Mal está que usted vea a unas personas armadas en sus marchas y usted las aplaude. O sea, eso no tiene lógica, porque ese que está con un arma, armas largas además y de otro tipo, pudiera accionarla en contra de usted que está allí manifestando, ¿no? Y usted está ejerciendo su derecho a la protesta cuando es pacífica, chévere, pero hay otros que no son pacíficos y que están armados y están buscando agredir a otros sectores del pueblo de donde sea. No les importa si son chavistas, si no son chavistas, si la persona iba era para su trabajo, no les importa nada, se los llevan por el medio. Así que atentos con eso, seamos mucho más coherentes, ¿no? No celebremos que haya gente armada por allí. Además, ya hay un decreto, una ordenanza del Ministerio de Interior, Justicia y Paz para que durante 180 días el porte de armas, bueno, está totalmente inhabilitado, ¿no? O sea, el pueblo no puede estar armado así en las calles. El que esté armado porque forma parte de algún tipo de grupo irregular, ¿no?, en el país. Así que hay que atender eso. Más tarde, lo decíamos, el presidente Nicolás Maduro estuvo participando de este espacio, la Expo Venezuela Producción Soberana, que se realiza en el patio norte del complejo militar Fuerte Tiuna. Vamos a escucharlo porque él desde allí convocó al sector empresarial de todos los espacios, ¿no? Los empresarios, los grandes empresarios, los medianos, los empresarios comunales que también existen, a una constituyente económica para definir el destino de Venezuela para los próximos 50 años. Los convoco, empresarios de la patria, trabajadores de la patria, productores de la patria, los convoco a una gran constituyente económica. Desde ya, yo quiero, vicepresidente ejecutivo, que el sábado se instale una constituyente económica con todos los empresarios, emprendedores, productores de Venezuela, del campo y de la ciudad, para que nosotros en la próxima Asamblea Nacional Constituyente definamos muy claramente el destino de Venezuela para los próximos 50 años, de la economía post-petrolera, de la economía post-rentista, de esta economía que vemos naciendo aquí, en esta gran misión de abastecimiento soberano, de la nueva economía de Venezuela, que solo se hace con trabajo, que cada quien se defina, que cada quien tome partido. Proceso Popular Constituyente, Asamblea Nacional Constituyente, Camino para la Paz. Basta ya de violencia, de guarimba, ya basta de muertes. Bueno, en eso estamos todos, ¿no? Los que creemos en esta Venezuela, ninguno aspira a que hayan más personas caídas, ¿no? Por estos odios infundados. Vamos a escuchar al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Ayer ofreció un nuevo balance de esos actos violentos que se realizaron el día 3 de mayo por sectores aliados a la derecha. Denunciaba a los líderes de la autodenominada Mesa de la Unidad que continúan llamando a la violencia en nuestro país. Nuestro deber informar a toda la comunidad nacional e internacional los hechos ocurridos el día de ayer, una vez más, donde la derecha terrorista ha convocado a generar actos violentos, actos vandálicos, actos de delincuencia organizada en el territorio nacional, y han llamado a nuevamente a la violencia, donde lamentablemente siguen enlutando familias venezolanas. Todo esto dirigido por el diputado Julio Borges y los dirigentes de la llamada NUC, que llaman, convocan para seguir cometiendo actos terroristas. Eso es parte de lo que ayer narraba el titular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, quien también denunció esas acciones terroristas que le cegaron la vida al joven Armando Cañizales, un joven prospecto, ¿no?, del sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela. Han querido inculpar de buenas a primeras, sin que se haya hecho todavía las investigaciones, si se hubiesen hecho en ese momento las investigaciones respectivas. Querían decir y han dicho que ha sido la Guardia Nacional Bolivariana. Ese proceso de investigación está encaminándose y a este joven lamentablemente le quitaron la vida con una esfera metálica de la que les estaba comentando. Se está buscando, ¿no?, con esa planimetría, toda la investigación que se hace al respecto, de dónde provino ese disparo. Es muy injusto declarar a priori sin investigar. Fue la Guardia Nacional y señalar al otro, o señalar al otro, ¿no? Ah, no, fue la derecha. Bueno, hay que investigarlo. De donde haya sido disparada esos balines, hay que llevarlos ante la justicia, sea del lado que sea, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Hay que hacer justicia por todos los caídos, haya sido tomada esa acción por un lado o el otro. Así que esperemos las investigaciones y rechazamos siempre que estas cosas ocurran. Lo que podemos inferir de que estas esferas estaban siendo disparadas a nuestros guardias nacionales que estaban atendiendo la manifestación. Así como también podemos inferir de que estos hechos forman parte de acciones terroristas donde se infiltran en manifestaciones para asesinar a personas, culpar al gobierno y generar una gran conmoción nacional. Sin embargo, el Ministerio Público, como órgano rector de la investigación, está haciendo todas las diligencias que sean necesarias para esclarecer este lamentable hecho. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Ocho 26 minutos, leo unos mensajitos antes de la pausa. Dicen: buen día, la Junta Comunal de Maca, La Amapola, se dejaron, debe ser, con cajas del CLAT y le regresaron la plata. ¿Dónde se puede denunciar esto?, dice Miguel González. Bueno, todo eso en la comunidad, ¿no? Tienen que, si tienen un consejo comunal, todo eso, habría que evaluar qué pasó ahí, pero los encargados de los CLAT en la ciudad de Caracas y de todos los CLAT a nivel nacional, es Freddy Bernal, tendrían que intentar llamar también a Radio Miraflores en su momento, cuando él haga algún programa allí, y hacer la denuncia correspondiente. Si fuera por hambre, lo creo, pero el vandalismo se apoderó del Estado. Esto fue un globo de ensayo para llevarlo a otros estados, pero fallaron. Eso lo escribe José López. También dicen, buenos días, Vanessa, el alcalde de Baruta declaró en su programa de Radio Unión a las 5:30 de la tarde del día 4 que él dirigía el terrorismo La Guarimba en Baruta. Eso lo dice Jesús Méndez, dice misionero de Chávez de Tocuyito, viva el artículo 348. Bueno, ellos, y no solamente a través de radio, ¿no? Lo han dicho en sus redes sociales, escriben que las guarimbas, o sea, ellos reconocen que las guarimbas las ejecutan ellos y reconocen además que hay actos vandálicos. El propio Freddy Guevara escribió varios tweets y fue brutalmente, digamos, acosado por sus propios seguidores, ¿no? Que le han dicho, bueno, Freddy, pero no bajes la guardia, ¿cómo tú ahora vas a decir que esos son actos vandálicos? Y cualquier cantidad de cosas le han escrito. Búsquenlo en sus redes sociales para que vean. Abran los mensajes y lean las respuestas de la gente que fue llevada a esa enfermedad, ¿no?, de la violencia. Buenos días, porfa, corran la voz. Las cajas de CLAT necesitan maíz pilado, mantequilla y café. Nos pide esa solicitud Miguel González al Estado venezolano. Un buen día, chicas. A esta gente le están poniendo una en bandeja, debe ser de plata, para que ganen, porque tienen miedo, presos es que deberían estar. Un abrazo, dice María desde Campo Carabobo, y nos manda feliz día. Vamos a ir a la pausa. Síganos escribiendo 0414-182-8973. Hay un tema de Víctor Heredia que lo escuché en estos días porque sentía la necesidad de pensar, ¿no?, en lo que ocurrió en nuestros países, los países hermanos como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, con esas dictaduras que impuso el Cono Sur. Este tema se llama Todavía Cantamos, ¿no?, y es en medio de toda esa gravedad que estos hermanos padecieron y ante las cuales nosotros no podemos ceder, ¿no?, que la violencia no se apodere de nuestro territorio, de nuestro país, ni de ningún otro. Mercedes Sosa y Holly Mead, Todavía Cantamos. Ya venimos con más. Thank you.

estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Dos horas de información, opinión y buen humor. Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. 8:38 minutos de la mañana. Tenemos algunos mensajitos que ustedes nos están enviando a esta hora. Dicen desde San Fernando de Apure, Bellas del Sur, comuniquen esta anomalía, por favor. Desde hace años los negocios árabes capitalistas tienen adueñado al pueblo. Queremos justicia, debe ser que tienen, están dañando al pueblo, debe ser, queremos justicia y lealtad, ya basta de engaño al pueblo, es urgente, urgente, urgente. Gracias y disculpe, nos mandan ese mensaje desde San Fernando de Apure. También dicen saludos constituyente ya para garantizar la paz y paralelamente metiendo en cintura tanto usurero de la línea Caracas-Vargas, que nuestro gobierno revolucionario se haga presente en las horas pico, tanto en Vargas como en Caracas, porque allá es insoportable el de... Lo que hacen estos señores, evitemos que el pueblo tenga motivos para armar escaramuza, dice Jesús desde Caraballera en el estado Vargas. También dice, apreciadas amigas de la mañana, soy José Tobar desde Barcelona para la agricultura. Llega así, José, qué impresionante el enredo de la oposición terrorista ante el llamado constituyente. Hasta el rector del CNE se enredó en la campaña para desvirtuar la activación del poder originario, mientras vayan a la Expo Venezuela Soberana para que vean, dice este mensaje, que creo que culmina con esto. Hoy amanecieron florecidos los araguaneyes. Eso predice un buen año. Las maravillas que está haciendo gente creadora y maravillosa. Bueno, muy bonito mensaje, José Tobar, desde Barcelona. De Barcelona, aquí en Venezuela. Y desde Caracas, Venezuela, nosotros vamos a hablar también sobre situaciones que ocurren en el mundo. Se ha reunido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el representante de la autoridad palestina, señor Mahmoud Abbas. Esa reunión estuvo marcada por algunas declaraciones. El propio primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha cuestionado esa presencia de Mahmoud Abbas con Donald Trump y, bueno, siempre lo ha calificado a Mahmoud Abbas y a todos los palestinos como terroristas. Así que hablemos de eso. Si salió algo bueno de esa reunión, acuérdense que Donald Trump dice que ahora él quiere ser una especie de mediador, facilitador del proceso de paz entre Palestina e Israel, cosa que ha sido bastante compleja durante décadas. Ese viaje en moto llega hasta Medio Oriente. Saludamos a Cristian Tomás, él es escritor, es reportero, es chileno, pero conoce muy bien lo que ha ocurrido en Palestina durante todo este tiempo. Creo que han sido años y años de historia y nosotros deberíamos preservar también la historia del pueblo palestino y las noticias del pueblo palestino siempre en nuestros medios de comunicación. Así que, Cristian, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, Cristian, desde acá, desde Chile. Bueno, Cristian, estamos muy interesados en saber tu visión de esta reunión Mahmoud Abbas-Donald Trump en medio de todo lo que estábamos comentando, ¿no? Tiene décadas la situación del conflicto generado por Israel, de este genocidio constante contra el pueblo palestino, y ahora Donald Trump aparece, irrumpe en la escena también política estadounidense con una proyección de querer ser una especie de mediador en el conflicto. ¿Cómo ves tú esa reunión? Yo creo que más bien Donald Trump aparece en este caso gracias a la venia de Mahmoud Abbas. Él es quien le da la venia para que se meta entre los asuntos de Palestina y puedan buscar una paz o una solución al conflicto entre Palestina y Israel. Queremos entender cómo es factible que este tipo de reuniones se den, porque entiendo que, bueno, Mahmoud Abbas en su momento ha negociado bastante, incluso la presencia de Palestina como país, aunque no sea reconocido como Estado, como representante o miembro observador de Naciones Unidas, por ejemplo. Eso fue una de las cosas que Mahmoud Abbas, junto a distintos sectores, pudo lograr avanzar. Ahora, sin embargo, Palestina sigue siendo una nación no reconocida. ¿Cómo evaluar también la postura que está teniendo Donald Trump y Benjamín Netanyahu, que es su gran aliado? Bueno, Donald Trump tiene la postura de que si él va a exigir o él va a solucionar o va a buscar un tratado de paz, Mahmoud Abbas tiene que adherirse a las reglas que le da imponiendo Donald Trump y Benjamin Netanyahu. En este caso, Mahmoud Abbas parece ser una persona servil al interés de Estados Unidos y del Estado sionista de Israel. Y eso hoy en día a la población de Cisjordania, tanto como a la de Gaza, la tiene muy descontenta, incluso a los integrantes de su partido, que es el Fatah. Al-Fatah y Hamas son los partidos más importantes en este momento de Palestina, y en tercero está el Partido por la Liberación de Palestina, que es un poco menos. Pero los que están llevando esta huelga de hambre a este nivel son el Partido por la Liberación de Palestina y Fatah, que es el mismo partido de Mahmoud Abbas, y ellos mismos y la población que ahora está viendo muy mal este tipo de reuniones entre Trump y Mahmoud Abbas, porque saben y entienden que él se ha regido a las reglas que le imponga Donald Trump. ¿Cómo crees que pueda también avanzar la situación de esos presos palestinos que están en huelga de hambre, Cristian? La situación hoy en día es súper grave, muy grave, la verdad, y hay que tomarlo con ese punto de vista. Hay alrededor de 6.500 palestinos presos y hay una huelga de hambre de 1.600 días. La huelga de hambre significa que ellos diariamente están consumiendo solamente agua y sal. Y esto es por el trato y por su detención arbitraria, porque al hacer las casas construidas en el territorio de Israel, Israel está arrastrando y está desterrando a los presos, y como es su tierra, pueden hacer lo que realmente ellos quieran y no tienen ningún organismo internacional, no tienen ningún organismo que vele por la seguridad de los presos palestinos, no tienen un juicio, las decisiones son arbitrarias. Incluso hay 300 niños y niñas que están detenidos. También hay presos políticos y también hay incluso periodistas detenidos. Bueno, nosotros agradecemos, Cristian, el contacto con la Radio del Sur al respecto de este tema. Hay que estar bien pendientes entonces también de las posturas de Hamas y de otros movimientos que por allí en el mundo han surgido en apoyo a Palestina frente a este tipo de encuentros. Un abrazo grande. Sí, para terminar, Marwan Barghouti es quien lidera esta huelga de hambre. Incluso ha hecho una especie de pacto con los líderes de Hamas. Entonces, él puede ser el representante de Mahmoud Abbas, y esto se puede tomar en una tercera intifada incluso. Por eso es tan importante este tema. Así que ponerle mucha atención y el desenlace puede ser muy complicado. Bueno, ahí estaba Cristian Tomás, escritor, reportero, chileno, acercándonos también a su visión en torno a lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en esta reunión. Mahmoud Abbas, Donald Trump, representante de la Autoridad Palestina, presidente de los Estados Unidos, ellos se reunieron, Netanyahu ha calificado a Mahmoud Abbas, siempre lo ha dicho, como responsable de financiar asesinos que derraman la sangre de israelíes inocentes, en palabras textuales del señor Netanyahu, con quien Donald Trump se reunió en febrero. Allí se ratificó el acompañamiento, esa alianza estratégica, como la consideran ellos, de estas dos naciones. Ustedes saben que Israel nació como Estado usurpando territorio palestino, lo sigue haciendo en Cisjordania, tienen allí ese espacio conocido como la Franja de Gaza, donde se cometen constantes violaciones a los derechos humanos, y ellos dicen que lo hacen en nombre de la lucha contra el terrorismo palestino, ¿no? Y bueno, ya nosotros conocemos hartamente, como dicen, la historia, y lo llamativo es que el sector de Hamas ha dicho que el señor Mahmoud Abbas, hay un conflicto, ustedes lo conocen, entre Al-Fatah y Hamas de décadas también, pero ellos dicen que nadie autorizó a Abbas para hablar en nombre del pueblo palestino y que cualquier palabra que salga de su boca no compromete a nadie. Entonces eso, como bien está diciendo al final de esta entrevista, esta comunicación, Cristian, pudiera generar una mayor situación, una nueva intifada, se está previendo incluso producto de este tipo de encuentros, que para muchos es una trampa, ¿no?, de Estados Unidos, Donald Trump, de el señor Netanyahu contra el pueblo palestino. Mahmoud Abbas había pedido en esa reunión que Israel ponga fin a esa ocupación en los territorios ocupados en Cisjordania, pero bueno, Donald Trump no le pareció muy importante el tema, así que no abordó mucho esa crítica extensión de asentamientos. Ya Netanyahu dijo que él no le va a prestar atención a ninguna resolución de la ONU ni de nadie que le obligue a cesar en esa capacidad que tiene de montar, no son casitas de personas, ah no, que no tenían casa los israelitas, entonces se fueron a vivir allí, no, son grupos armados muy radicales, además, que llegan a esos espacios, queman las siembras de los palestinos, usurpan el territorio y lo que hacen es establecer dominio, ¿no?, territorial, para que los palestinos no puedan vivir allí. Así que complejo sigue siendo el panorama para el pueblo palestino. Vamos a ver de aquí en más qué ocurre. Dicen a las 8:49 minutos de la mañana, buen día, lindas. Vanesita, no aceptamos que la holguín de Colombia meta sus narices en nuestra patria. Ocúpese de la suya, le dice Miguel Ángel Rivas desde Mérida. Me dice que me quiere mucho. Bueno, yo también a usted, querido Miguel Ángel. Y es verdad, nuestra canciller además tuvo una respuesta bien, bien buena a esa señora, a María Ángela Holguín, que representa la oligarquía colombiana, ¿no? Y le dijo, Venezuela protesta declaraciones del canciller Holguín que se inmiscuye en asuntos de la absoluta soberanía de Venezuela. La canciller Holguín opta por la militancia automática en la ultraderecha venezolana en lugar de documentarse debidamente como corresponde. Y eso a propósito de esas declaraciones de María Ángela Holguín, canciller colombiana, que ha criticado el llamado a la constituyente. Así que se documente, ¿no? Mínimo, le insta nuestra canciller Delcy Rodríguez a su par, María Ángela Holguín. Y qué bueno que Miguel Ángel me lo recordara, ¿no? Hay que estar atentos a la oligarquía colombiana que se está, bueno, quitando las máscaras y está haciendo cada vez más evidente sus vínculos con la ultraderecha en nuestro país. Nosotros sabemos que eso es así, pero bueno, ellos habían tenido en medio de la diplomacia, Juan Manuel Santos, su canciller, habían sido bastante comedidos en algunos momentos, pero ya no, pues ya el plan golpista está súper activado y empiezan a quitarse las máscaras, ¿no?, a mostrar su verdadera alianza con estos sectores. Saben ustedes que también el gobierno venezolano, a través de Elías Agua, quien preside esa comisión presidencial para la Asamblea Constituyente, envió a la sede de la llamada Mesa de la Unidad Democrática una carta que fue recibida, una carta invitación oficial a esa reunión que se va a realizar el próximo 8 de mayo en el Palacio de Miraflores sobre la Constituyente. A través de la cuenta en Twitter, @JawaMiranda, el delegado del gobierno señalaba que esta invitación se ha extendido a otros partidos de oposición y publicó allí en su cuenta en Twitter el documento que les hizo llegar a todas las toldas políticas. Recuerden ustedes que el presidente Nicolás Maduro ha convocado a todos los sectores del país, ha dicho que los partidos políticos no pueden ser hegemónicos en la toma de decisiones del pueblo en este proceso, que debe ser la mayoría del pueblo el que se sume a la participación como con sus candidatos, lideresas, líderes, para una Asamblea Nacional Constituyente, pero evidentemente se invita, ¿no?, a todos los actores políticos porque tienen influencia en el pueblo. El escrito que envió Elías Jaue en nombre del Gobierno Nacional dice que esa reunión va a ser el lunes 8 de mayo, en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores a las 11 de la mañana. Todo eso para exponer de manera formal el motivo de esa iniciativa presidencial de acuerdo a los artículos 347, 348, el artículo 70, 236 de la Constitución de la República. Se amplía el panorama allí constitucional para que lo busquemos. Tenemos que aprendernos, leernos y debatir sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, artículos 347, 348, 349, 70 y 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así que estaremos pendientes el lunes de esa reunión 8 de mayo, Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores a las 11 de la mañana. 8:52, vamos a hacer una segunda pausa. Leo unos mensajitos por acá, Pedro, para que no se colapse la mensajería. Saludos, combatiente princesa en Barcelona, Puerto La Cruz, Anzuategui. Hay problemas con la distribución del gas doméstico. Si se debe a saboteo o a ineficiencia, se tiene que sancionar con mucha mano dura. Eso le dice Juan Carlos Azócar, que nos escribe desde el estado Anzuategui. Y el tema del gas, bueno, sigue estando como tema de denuncia en nuestros usuarios. Dicen también, saludos solidarios a la Radio del Sur y a los pueblos al programa de opinión. Por lo tanto, mientras tanto, y por si acaso, el Consejo Presidencial de Salud invita a Asamblea Comunitaria por ASIC, Área de Salud Integral Comunitaria, de manera simultánea a nivel nacional. Eso va a ser el 13 de mayo a las 10 de la mañana. Ahora le toca al pueblo desde las bases. Así que están todos invitados. Nos manda ese mensaje Jesús Veloz desde Carabobo. Así que importante también las ASICs, los compañeros que trabajan en todo el sistema de atención primaria del pueblo venezolano, también a debatir y a sumar ideas en esa Asamblea Nacional Constituyente que vamos a crear. Vamos a la pausa con Lidia Vera, Cruz de Mayo, porque estamos en mayo, es su mes, y hay gente que ya tiene sus crucecitas listas, adornadas con flores, lazos, cualquier cantidad de cosas bonitas, creyentes, pues, ¿no?, de esa tradición venezolana. Ya venimos con más. Vengo a cantarle a la Cruz de Mayo desde los campos del otro lado, donde mi negro me da cerezas y donde crece lindo el cacao. Olé. duro que vamos a una pausa. Y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. www.laradiodelsur.com.be Los latidos de la patria grande. En la red, explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0. Contenido exclusivo, nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. 5 de mayo de 2012. Inicia en Venezuela el plan de pacificación Yegumaita. Brindar atención integral y asesoría legal gratuita a las madres de los privados de libertad ha sido el objetivo del plan de pacificación Yegumaita, implementado por el gobierno venezolano a través del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Además, persigue generar un ambiente pacífico en los establecimientos penitenciarios para lograr así la transformación, humanización y reinserción de los y las internas a la vida social del país. Carmen Liendo, madre de uno de los privados de libertad, destacó que se trata de uno de los logros más importantes de la Revolución Bolivariana. Para mí es bastante satisfactorio ver cómo madres de los internos se están preocupando por la problemática de sus hijos en este gobierno, precisamente, que le ha dado un impulso a nivel penitenciario, familiar e interno. Durante este proceso, se ha formado a los privados y privadas de libertad en las áreas de herrería, carpintería y manualidades para involucrarlos activamente en un proceso que apunta al modelo productivo socialista. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. Siento un gran regocijo y alegría en el corazón ver que mi país ha alcanzado por fin las puertas de la paz. Acá en Argentina estamos en una medida nacional por la emergencia social. Los activos netos financieros del Reino de España se sitúan en menos 940 mil millones de euros. Nos hemos empobrecido. Y más popular, que está golpeado siempre por el tipo de modelo neoliberal como el que tiene Chile. Las noticias en la voz de sus protagonistas. Entrevistas, reportes, denuncias, desde el lugar de los hechos. Noticiero Voces del Sur, donde suenan los latidos de la patria grande. En sus tres emisiones, 6:30 AM, 12 del mediodía y 6:30 PM, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Avance de noticias. Voces del Sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Les saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. Dos enfrentamientos entre el ejército mexicano y una banda organizada de tráfico de combustible dejó 2 militares y 3 civiles muertos, además de otros 9 militares heridos. Recordemos que desde enero de este año el gobierno mexicano incrementó el precio de la gasolina, lo que ha generado la organización de grupos criminales que se dedican al robo y distribución ilegal del combustible. La periodista Emma Torres nos explica. Está sucediendo en México, se ha dado a raíz principalmente del incremento en el precio de la gasolina que sucedió desde enero de 2017. A partir de este momento, más y más personas se han dedicado a robar la gasolina, hacerlo de manera ilegal. A estas personas se les ha dado el nombre aquí en México de huachicoleros, y ellos lo están haciendo principalmente en el estado de Puebla. En esta entidad existe una franja conocida como el Triángulo Rojo, en donde datos de la paraestatal Petróleos Mexicanos señalan que por lo menos existen más de 3.000 tomas clandestinas. Y ha sido este estado el escenario de enfrentamientos porque precisamente el ejército ha respondido a las llamadas que se han dado para reportar estas tomas clandestinas. Lo que sucedió este miércoles fueron 2 enfrentamientos. El primero de ellos alrededor de las 8 de la noche, cuando el ejército, atendiendo una llamada, se encontraba en Palmarito, una junta auxiliar de este estado. Al llegar, ellos fueron recibidos a balazos por estos huachicoleros, quienes estaban utilizando a mujeres y a niños como escudos humanos. Tan solo 2 horas después, el ejército regresó a este mismo lugar porque habían decidido retirarse. Y al regresar, el ejército respondió el ataque con armas de fuego. De igual modo, la periodista Torres informó que los pobladores del estado de Puebla exigen la salida de los militares de su territorio ante asesinatos y desaparecidos. La Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en donde informaba sobre todo lo que había ocurrido y señalaba que se habían detenido a por lo menos 12 agresores y que entre ellos se encontraban dos menores de edad. El gobernador del estado de Puebla se ha pronunciado a este respecto y ha dicho que los operativos van a seguir y que se van a intensificar porque la seguridad es de suma relevancia, ya que es su obligación salvaguardar a las familias que se encuentran en este estado. Lo que ha venido después, lo que ha sucedido este jueves, pues han sido reacciones de los pobladores de Palmarito ante los enfrentamientos de este miércoles. Los pobladores han decidido cerrar la autopista Puebla-Orizaba. Han quemado llantas en esta protesta, que lo que exige es que el ejército salga de su territorio. Los pobladores enfatizan que el ejército, que estos integrantes del ejército han asesinado por lo menos una mujer y han desaparecido a más de 10 personas durante los enfrentamientos que ocurrieron este miércoles en este intento de frenar el robo de combustible, una práctica que se ha acrecentado los últimos meses en México. Es la información a esta hora. Concluimos así el presente avance informativo, invitándoles a que continúen allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. La Radio del Sur, del Sur. En el centro del país, Carabobo, 101.5, Valencia, Lara, 97.3, Barquisimeto. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Oye, motorizado, no te comas la luz. Ajusten los espejos que vamos por la autopista de la información. Mientras Tanto y Por Si Acaso. Nueve, cinco minutos de la mañana en nuestra patria, la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes nos están escribiendo al 0414-182-8973, segunda mitad de este espacio que se llama Mientras Tanto y Por Si Acaso. Aquí nos están mandando mensajes, dicen por ejemplo: buenos días, amiga, menos mal que nuestro presidente ayer hizo la cadena sobre la Venezuela productiva, porque los medios televisivos no reflejaron nada en sus noticias matutinas, pero cada rato repiten la noticia de Cecilia Arocha. Eso lo dice William Blanco de Valencia. Bueno, ella, rectora vitalicia al parecer de la Universidad Central de Venezuela, fascista, ustedes la conocen, alentando a que los estudiantes no estudien. En eso anda la señora García Arocha por estas horas en la Universidad Central de Venezuela desde ayer y desde hace varios años, ¿no? Son las 9:06 minutos. En esta segunda parte vamos a hablar de la posibilidad de moción de censura que está planteando el partido español Podemos contra Mariano Rajoy. Esa moción de censura al parecer sería planteada el 18 de mayo. Se están buscando alianzas desde Podemos con el Partido Socialista Obrero Español, con otros sectores como Ciudadanos, para poder avanzar en esa necesidad de despojar del gobierno a Mariano Rajoy, producto de todos esos actos de corrupción en los que está vinculado el gobernante Partido Popular. Vamos a tratar de entender qué es esa moción de censura, cómo se hace, además si hay posibilidades de que esto avance, y no solamente la moción de censura, sino también conocer el panorama de corrupción que está en la que está sumida España. Ahora viajamos en moto hasta Europa. A 10 de mañana, son las 9:07 minutos de la mañana, pero España ya es bien tardecita, así que saludamos a Santiago Jiménez, colaborador de Ágora Sol Radio, desarrolladora además web, quien nos va a ayudar a comprender este tema. Santiago, buenas tardes y buenos días desde Venezuela para ti. Bienvenido a la Radio del Sur en Caracas. Buenas tardes, buenos días para vosotros desde Madrid. ¿Qué tal, Vanessa? Muy bien, Santiago. Bueno, en principio que le expliques a los latinoamericanos, caribeños que te están escuchando a esta hora de la mañana, ¿qué significa este proceso de moción de censura que está adelantando el partido Podemos? ¿Qué se busca y cómo se ejecuta? Bueno, en principio lo que ha anunciado Podemos es, bueno, por la redundancia, un anuncio de una posible moción de censura. Ahora mismo Podemos, aunque sea el impulsor, no tiene los apoyos, no tiene, bueno, el número de parlamentarios suficiente para poder ejecutar esta moción de censura, y para ello necesitaría los apoyos pues de otros grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados de España. En este momento lo que está haciendo Podemos, como digo, es buscar esos apoyos, aunque hay que reconocer que lo tiene bastante complicado para conseguir esos apoyos debido al reparto que tenemos parlamentario y a cómo están actuando en los últimos años determinados partidos. Yo creo que lo primero que conviene señalar de esta moción de censura, lo más importante de esta moción, no es la moción de censura en sí, sino cómo hemos llegado a una situación en la que un partido presenta una moción de censura. Hace muy poco tiempo, hace pocas semanas, nos despertamos con la noticia de la operación Lezo, una operación en la cual es detenido y encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, en la que nos encontramos, bueno, no solamente un caso de corrupción en el que hay un enriquecimiento personal de las personas implicadas en este caso, sino que los españoles estamos viendo cómo funcionan, a raíz de esta investigación y de escuchas, estamos viendo cómo está funcionando el Partido Popular en todos los estamentos en los que él puede meter mano. En este caso esto es importante porque Ignacio González, este presidente, se queda con dinero del canal de Isabel II. Es un canal de distribución de agua, ¿de acuerdo? Se queda con bastante dinero, él y más gente, pero no solamente es este enriquecimiento personal, sino que de este dinero también se financia las campañas electorales del Partido Popular. También descubrimos con este caso los movimientos y los tejemanejes que utilizan políticos del Partido Popular, como en este caso ha sido Ignacio González, para colocar o mover fiscales o jueces que en un futuro, cuando lleguen las investigaciones, van a ser laxos con ellos. Y aparte también, en estas investigaciones, hemos podido ver cómo estos políticos también influyen directamente en medios de comunicación, cómo hacen solicitudes, cómo hablan entre ellos para atacar directamente a otros políticos rivales. Esto es gravísimo, ya no solamente el enriquecimiento personal, sino que estamos viendo cómo nuestro sistema democrático se está resquebrajando. No existe la separación de poderes, hay partidos que con dinero robado confluyen a elecciones con ventajas sobre los demás, y estamos viendo de verdad cómo la imagen de la democracia española se está viniendo abajo. ¿Qué hace Unidos Podemos? ¿Qué hace Podemos, mejor dicho, en este caso? Presentar una moción de censura porque, bueno, es que este caso además es que no es el primero. Es que venimos de casos muy graves, como ha sido el caso Púnica, en el que también hemos visto el enriquecimiento y financiación, del Partido Popular. Venimos también de la Gürtel, donde también, aparte del enriquecimiento, hay financiación irregular del Partido Popular. Y esto empieza a ser, en verdad, la montaña que parece que no vas a terminar ni de llegar al final ni de llegar abajo, nunca. ¿Por qué presentamos de Podemos esta moción de censura? ¿Por qué no se ha presentado antes, mejor dicho? Precisamente por la irrupción de esta fuerza política dentro del panorama español. Hasta entonces, en este último proceso de recuperar la democracia, habíamos visto cómo se repartían el poder en España entre el Partido Popular, actualmente gobernante, y el Partido Socialista, un partido de centro. ¿Qué ha pasado con esta nueva? Bueno, estos dos partidos, una vez gobernaba uno, otra vez gobernaba otro, y se van tapando, digamos así, medianamente un poco, las que iban liando en cada gobierno. ¿Qué ha pasado con la erupción de este partido político? Que ya no, este partido no les debe nada, no tiene nada que tapar, por lo menos de momento, y es capaz de, pues, es decir, vamos a plantear una moción de censura, porque el sistema democrático español no aguanta más. Y desde luego es un clamor popular lo que está pasando el PNC, que registrar un cambio en el sistema democrático español, porque desde luego vamos hacia abajo. Ahora bien, Vanessa, no sé si... Santiago, en medio de lo que tú nos estabas comentando, yo estuve viendo que no es solamente, o sea, estos son los casos en el que mencionas es un caso emblemático, igual que el de Esperanza Aguirre, pero además estaba leyendo informaciones de que van cerca de 900, entre 800 y 900 personas que han sido vinculadas con estos actos de corrupción. ¿Cómo está también la visión del pueblo frente a lo que fue en su momento el PP y también el PSOE? Porque tengo entendido que a raíz de toda esta situación que ha sido revelada al pueblo español, su capacidad de captar votos ha desmejorado, ¿no? Y su popularidad ha desmejorado. ¿Qué alternativas pudieron estar, además de Podemos, surgiendo por allí desde el pueblo, ¿no? Entendiendo la grave situación de corrupción que arropa España. Pues la verdad es una situación difícil, porque digamos que el gran apoyo que debería recoger Podemos sería el del Partido Socialista Obrero Español. Pero el Partido Socialista Obrero Español ahora mismo atraviesa quizá el peor momento que ha vivido en sus más de 100 años de historia. El gobierno que tenemos ahora mismo, de Mariano Rajoy, llegó a formarse gracias a la abstención activa del Partido Socialista Obrero Español. Esto para ellos, bueno, desde luego les ha complicado mucho la vida. Ellos hicieron campaña diciendo que nunca había presidente a Mariano Rajoy y lo hicieron presidente. Actualmente se encuentran en un proceso de elección de un nuevo secretario general y ellos ahora mismo no quieren saber absolutamente nada de cualquier cosa que pueda proponer Podemos, porque se olvidan completamente del interés general, del interés probablemente incluso de sus propios votantes, y lo que tienen ahora mismo es una situación de mucho miedo en el partido de que Podemos se convierta en la fuerza principal de la izquierda. Por lo tanto, en realidad parece que no hay muchas posibilidades. Podemos seguir negociando, va a seguir solicitando apoyos, pero en realidad no parece que hay pocas posibilidades de que el PSOE se pueda sumar a esta moción de censura, y todo parece indicar que el PSOE va a seguir apoyando el como decías, el partido más corrupto de toda Europa, que es el Partido Popular, y es el partido que nos gobierna ahora mismo. Respecto al pueblo, en realidad poco le queda que hacer. Se anuncian manifestaciones y concentraciones de apoyo a esta moción de censura. Podemos tendrá que hacer un referéndum. Todo el mundo piensa que saldrá favorable a esta moción de censura. Y en realidad, de momento poco podemos hacer. Esta moción de censura era la única salida que se podía plantear para una situación así. Pero bueno, se necesita el apoyo de otras fuerzas que a priori son de izquierdas, pero que estamos viendo en los últimos años que solamente para lo único que están sirviendo es para sostener a, como decíamos, el partido más corrupto de Europa en el gobierno de España. Bueno, Santiago, de verdad que el panorama pinta cada vez peor, ¿no?, para el pueblo español en medio de todos estos actos de corrupción, que no se pueda hacer más. Sé que a Mariano Rajoy lo habían citado a declarar. Quisiera saber si ese proceso ya se dio, si él emitió algún tipo de declaración al respecto. Sí, mira, comentábamos estos temas de corrupción, pero es que, claro, este caso había pasado por alto. Dentro de una de estas investigaciones por la financiación irregular del Partido Popular, Mariano Rajoy se va a sentar como testigo. Esto es un hecho sin precedentes en la democracia española, porque hasta ahora ningún presidente ejerciendo el cargo se había tenido que sentar en el banquillo. Mariano Rajoy aún no se ha sentado. Él ha dicho que va a sentarse, aunque bueno, conociendo que va a sentarse y que va a responder a las preguntas, aunque conociendo cómo funciona Mariano Rajoy, dudamos que de su boca pueda salir algo más que no me consta, yo no sabía nada, yo me fijo en otras cosas. El modus operandi de Mariano Rajoy como presidente del gobierno siempre ha sido así: hablar lo mínimo, si puede no hablar, no decir nada, pasar por alto, decir, mirar para otro lado, decir, yo esto no sabía. No sabemos cómo va a ser este interrogatorio a Mariano Rajoy. Entendemos que tirará por el mismo lado, aunque bueno, nosotros creemos que ciudadanos españoles creemos que la imagen de un presidente del gobierno sentado en un banquillo respondiendo preguntas, pues creemos que se suma a todas las irregularidades que viene sufriendo el pueblo español a lo largo de ya bastantes años. Y lo peor, te diría, que es que además sentimos esta especie de indefensión, esta moción de censura que no parece que vaya a prosperar, es lo único a lo que podemos agarrarnos en estos momentos. De verdad que lamentable, Santiago, lo que nos estás pintando. Yo tenía muchas expectativas con esa moción de censura. Desde Venezuela he estado siguiendo con mucha atención estos casos, ¿no?, de corrupción y de la posibilidad también de llevar al banquillo de los acusados y de los testigos a un personaje como Mariano Rajoy, exactamente. Así que bueno, estaremos pendientes de Venezuela y agradecemos mucho la comunicación contigo. Gracias a ustedes, buen día y adelante. Ahí estaba Santiago Jiménez, colaborador de Ágora Sol Radio, desarrollador web desde España. El partido Podemos, a través de Pablo Iglesias, ha solicitado a distintos partidos políticos, como el PSOE, Ciudadanos y otros tantos, lo acompañen en esa moción de censura contra el Partido Popular que llevó al gobierno Mariano Rajoy. Esa moción de censura va a ser presentada el 18 de mayo, producto de todos los actos de corrupción, esa trama de corrupción conocida como Operación Lezo, ¿no?, y que ha tenido a figuras importantes del Partido Popular vinculados con estas situaciones, ¿no?, de robos al pueblo, de usar recursos del Estado para enriquecerse, para generar, para mentir, para generar ganancias a su favor, ¿no? Van cerca de 800 y 900 personas que están ligadas al Partido Popular, ligadas a esos actos de corrupción. Esperanza Aguirre es una de las más conocidas. Bueno, ella tuvo que renunciar a los cargos que tenía por esa situación. Pero como bien dice Santiago, hay tanta impunidad en España que es probable que esa moción de censura no prospere, y es la única esperanza que tenía el pueblo español, que padece la situación de desempleo, de hambre, de despojo de sus viviendas, de ataques también por parte del gobierno a cualquier posibilidad de manifestación, pero eso sí son ataques reales, ¿no? Ahí sí hay violación estricta y directa a la libertad de opinión y comunicación del pueblo. Bueno, esos sectores aspiraban que ese 18 de mayo la moción de censura, aspiran a que ese 18 de mayo la moción de censura sea favorable, pero Santiago nos está bajando de las nubes y nos dice, bueno, eso parece que no va a ser tan positivo. 9:20, vamos con noticias deportivas a esta hora de la mañana. Pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. ¡Palo profundo! ¿En cuánto quedó eso? ¡Gol! Bueno, hoy la sección de deporte es para estar pendiente de cuánto va a quedar todos los resultados de la Superliga Femenina de Fútbol, que comienza este sábado 6 de mayo en Venezuela, con la participación de 14 equipos. Comienza por vez primera en el país la Superliga Femenina de Fútbol, esa en diversas ciudades de nuestro país, ubicadas en la zona centro oriental y centro occidental. Así lo informó el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Laureano González, en rueda de prensa que ofreció el día de ayer aquí en Caracas. Decía Laureano González, ahora van a tener la posibilidad de tener fútbol como profesión, como un medio de vida que le permite seguir estudiando, pero que pueden además jugar fútbol para tener un ingreso digno y puedan desarrollarse como atletas de alta competencia. Detalló que a través de esta liga femenina se busca desarrollar una estructura que les permita dar continuidad al crecimiento de las jugadoras en las categorías de 12 años en adelante. Así que qué bueno, nosotros habíamos puesto el ojo a esta noticia, la creación de esa Superliga Femenina de Fútbol, porque bueno, estamos acostumbrados a ver a los hombres jugar el fútbol, el béisbol, todas estas cosas, pero las muchachas, nuestra sub-17, también femenina, lo ha hecho muy bien, y era necesario crear una liga, ¿no? O sea, tener un espacio donde todas esas niñas que les gusta este deporte puedan profesionalizarse, es decir, no hagan el deporte solamente por gusto, sino que sea una especie de, o sea, una carrera también, ¿no? El deporte también es una carrera para esos muchachos atletas. Todos tienen un equipo filiante participando en los torneos de la asociación. El crecimiento de nuestras jugadoras no va a dar éxito a nivel de club y de selección. Nos va a dar éxito a nivel de club y selección, decía Laureano González, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, destacaba que Venezuela es el único país sudamericano que logró ubicarse cuarta del mundo en el fútbol femenino luego de los éxitos en dos campeonatos sudamericanos, la sub-17, dos cuartos de lugares del Mundial sub-18. Y este, en el primer torneo de apertura de la primera Superliga Femenina, participan más de 350 atletas mayores de 16 años, provenientes de Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Guárico, Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia. Están conformados los equipos por 25 futbolistas, con un máximo de 4 extranjeras, y en las primeras dos temporadas no habrá descensos a categorías inferiores. Así que se viene esa Superliga Femenina de Fútbol mañana 6 de mayo en las distintas ciudades del país, ubicados en la zona centro oriental y centro occidental. Felicitaciones, y a todos esos padres que tienen niñas que aman el fútbol, bueno, vayan priorizando, ¿no?, su carrera, vayan viendo. Si siguen por ahí, tienen 12 años, ahí tienen entonces esa Superliga Femenina de Fútbol para atender también su profesionalización. Son las 9:23, vamos a hacer una pausa. Me leo mensajes y pausa porque han llegado bastante y bueno, a veces se quedan por fuera. Dicen por acá, especifico, el estado Carabobo trataron de convertirlo en epicentro y extenderlo a todo el país. Esto con el tema de la violencia y las actitudes también vandálicas, ¿no?, que nos estaban refiriendo hace unos minutos. La Superintendencia de Desecho de Vargas se le hace un llamado para que incorpore a las cooperativas que pararon desde diciembre. Chávez Vive, nos mandan este mensaje en Vargas. También dicen, hola, buen día, Vanessa, te quiero mucho. Gracias, Fabio, un abrazo. También dicen, hola, Vanessa, buenos días. Es insólito que las instituciones no funcionen. Por ejemplo, la Fiscalía tendría que imputar de una vez por todas esos diputados, pero no pasa nada. Y eso constituyente por la... Y no pasa nada, por eso constituyente por la paz. Un abrazo a toda mi querida Radio del Sur, dice Susana Palmero. Bueno, Susana, para imputarlo, como tú bien dices, porque ya es evidente, ¿no?, que ellos son partícipes de esos actos violentos de vandalismo, hay que hacer todo el proceso de despojo de su inmunidad parlamentaria. Y eso lleva tiempo, y yo estoy igual que tú, con ansias, ¿no?, de que se haga justicia también para los cabecillas de estos hechos, porque no es solamente el que dispara, el que atropella o el que hace cualquier guarimba por ahí, sino también el ideólogo o los ideólogos de este tipo de acciones. Buen día, chicas bellas, ¿qué pasa? Que en Vargas no se está escuchando la Radio del Sur, nos pregunta Oscar. Bueno, Oscar, le consultaremos a nuestro equipo de ingenieros a ver qué pasó allí en Vargas. Cacique dice, me da risa que los contrachavistas chillen con sus contradicciones, ellos nos dan la razón, si ellos mismos se echan su charco, para no decir otra cosa, dice Cacique en este comentario. También dicen, buenos días, la Superintendencia de Desecho de Vargas, esto ya lo habíamos leído, mándenle una sola vez porque si no impiden que otros mensajes lleguen y uno, bueno, después se molestan con uno porque uno no le leyó los mensajes. Buenos días, saludos muchachas, de estado, dice Luis Flores, atravesar Barquisimeto, ah, bueno, de Lara. Para ir a Maracaibo de noche es una odisea, trancas terroristas para atracar, nos tocó viajar y hasta ahí llegó, compañero. Dice que hay una situación irregular ahí en esa vía, Lara, Zulia. Así que pendientes con eso. Hola, buenos días, ¿por qué no se pasa en cadena nacional la verdad de las agresiones a los cuerpos de seguridad? Porque se pasan a las 5 de la mañana y a las 11 de la noche cuando la gente duerme. Grave error del gobierno. Atentamente un oyente que hace esa sugerencia. También dicen por acá, buenos días, camarada, soy Carlos López, soy del municipio de Los Guayos en Valencia, aquí hay robos y saqueos todas las noches. Me pregunto dónde están los policías municipales y dónde está el alcalde Aníbal 212, que no hace acto de presencia donde se le necesita. Estamos a merced de la delincuencia. Gracias, dicen acá en este mensaje. A la pausa, son las 9:26 minutos. María Rodríguez, también un canto a la cruz. Thank you. futuro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Déjame que te cuente, limeño. Musical como nuestra tierra. Todavía cantamos, todavía pedimos. Siente los latidos de la patria grande. Radio del Sur 2017. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Un mes más de tu siembra, comandante, y seguimos en la batalla para honrar tu memoria. La patria sigue. La patria sigue. La Radio del Sur te invita a escuchar. A partir de hoy se llamará este programa Los Domingos con Maduro. Todo el acontecer nacional y el avance de la Revolución Bolivariana. ¿Con quién va a pasar usted el domingo? Con Maduro, reflexionando, amando, soñando, luchando, sonriendo, llorando, pero sobre todo construyendo. Desde las 12 del mediodía. Solo por la Radio del Sur, latidos informativos de la patria grande. Yo soy pueblo originario y constituyente. Tú también eres la esencia de esa historia que juntos construimos. Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana, por la refundación del Estado y la paz. Va a ser una constituyente electa con voto directo del pueblo para elegir unos 500 constituyentistas, aproximadamente unos 200, 250 electos por la base de la clase obrera, de las comunas, de las misiones, de los indígenas, de los campesinos, de los barrios, de los movimientos sociales. El movimiento de personas con discapacidad va a tener sus constituyentes directos electos por ellos mismos. La clase obrera va a tener sus voces, sus líderes naturales, electos por voto directo de los trabajadores en la fábrica, en la oficina. Los pensionados van a tener por primera vez en la historia sus constituyentes electos directo por ellos. Los indígenas van a elegir sus constituyentes directos en la comunidad. Los estudiantes y la juventud van a tener sus constituyentes electos por voto directo. Las comunas y las misiones socialistas van a elegir sus voceros y sus líderes de calle, de los CLA, de las comunas. Una constituyente ciudadana, popular, obrera, campesina, comunera, indígena, de la juventud, del adulto mayor, feminista, bolivariana y profundamente chavista, por lo democrática, por lo popular. Esto es a nivel sectorial, 7-8 frentes. Yo soy pueblo originario y constituyente. Tú también eres la esencia de esa historia que juntos construimos. Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana, por la refundación del Estado y la paz. La Radio del Sur, Valencia 101.5, Estado Carabobo. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, 5 de mayo del año 2017. Está Pedro Guevara en los controles, Charon Lara en la producción. De este lado, con ustedes hasta los próximos minutitos que nos quedan, Vanessa Gutiérrez. sigan escribiendo 0414-182-8973. Acá los usuarios han opinado sobre el tema de la constituyente, algunas denuncias, irregularidades que pasan en sus regiones, pero bueno, el tema de la constituyente está generando bastante debate y eso es importante que lo hagamos nosotros como pueblo y que no dejemos que el debate se quede en manos de nadie externo, ¿no?, al pueblo, que desde afuera no nos impongan qué cosas debemos nosotros hacer en función a esta Asamblea Nacional Constituyente. Dicen por acá, la constituyente será la gran herramienta para profundizar el proceso al socialismo y que el pueblo sabio y organizado tenga el poder. Se tiene que acabar el viejo sistema del Estado. Muy bien, Juan Carlos Azócar hace esa referencia necesaria, ¿no? Acabar con ese Estado burgués que todavía no termina de desaparecer, está todavía de base, ¿no?, en la estructura de nuestra patria. Y por eso es complejo establecer, por ejemplo, una de las convocatorias que hizo el comandante Hugo Chávez fue crear el Estado comunal. Existen las comunas, pero el Estado comunal todavía no se ha consolidado, porque hay un Estado burgués, un Estado fascista por allí, con algunos grupos fascistas, y bueno, es complejo derribarlo. No es imposible hacerlo, por eso la unidad del pueblo en este tipo de convocatorias a la Asamblea Nacional Constituyente. Un mensaje más. Buenos días, denuncio que aquí en Valencia salen las cuadrillas de recolección de basura de Cochola. Vienen, limpian, amontonan la basura y escombros y se las... Hasta ahí llegó. Voy a presumir que se las dan a los guarimberos, por lo que ya estamos acostumbrados a ver en las calles con algunos gobernadores y alcaldes, ¿no? Entonces, bueno, no llegó completo el mensaje. Infiero que es eso. Vamos a seguir hablando del pueblo organizado en las calles, debatiendo, construyendo también esta Venezuela bolivariana, socialista y profundamente chavista. Vamos hacia la Asamblea Nacional Constituyente y ya las mujeres, las feministas, han congregado, han decidido convocar al pueblo venezolano y a las mujeres particularmente a debatir en un aquelarre constituyentista. Esta moto se queda recorriendo Venezuela. Le damos los buenos días a Daniela Hinojosa, vocera de esta organización maravillosa que se llama Araña Feminista, la Araña Feminista. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur aquí en Caracas. Buenos días. Hola, gracias, Vanessa. ¿Cómo estás tú? Venía escuchándote todo el debate que se está dando alrededor de la constituyente. Muy bueno, por cierto. Muy enriquecedor, Daniela, ¿no? Ver al pueblo y escuchar al pueblo venezolano en las calles abordando este tema que nosotros mismos impulsamos en aquel año 1999. Y Daniela, las mujeres han tenido un papel importantísimo en la construcción de la patria socialista, ¿no? Es complejo el panorama que nosotros atravesamos, pero ahí siempre está la fuerza feminista, de revolucionaria, chavista, de todas nosotras, ¿no? Yo digo ustedes porque son la red arácnida, como se hacen llamar, pero todas nosotras hemos puesto nuestro granito de arena. Cuéntanos, Daniela, ¿por qué es necesario que las mujeres también hagan ese aquelarre constituyentista que será el día de mañana? Bueno, nosotros estamos convocando porque entendemos que hay como muchos baches, ¿no? Hay como mucha falta de información, hay también un poco de angustia debido a la situación país en la que esta violencia que han generado los opositores, los escuálidos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es el momento de profundizar. Llevamos muchísimo tiempo pidiendo, solicitando, exigiendo, vamos a profundizar la revolución. Y justamente, bueno, el presidente Maduro nos sorprendió con una convocatoria a que llevemos propuestas y a que profundicemos la revolución. Hay cosas que son importantes destacar aquí, ¿no? Cuando hicimos todas y todos la constitución del 99, veníamos de un periodo muy oscuro. Y veníamos de un periodo, además, donde todavía no habíamos construido estructuras orgánicas como Estado y no habíamos construido estructuras orgánicas tampoco desde el movimiento popular. Esa ya no es la situación de ahorita. Ya hemos construido esas orgánicas populares en los consejos comunales, en los movimientos sociales. Salimos ya a la calle, ya logramos leyes como la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, y es hora ya de reconstruir el Estado en función de esa orgánica que hemos construido en la calle. Entonces, Para eso necesitamos una constituyente, para que las comunas entren en la estructura del Estado, entren en la estructura territorial del Estado. Tenemos que acabar con la figura de las parroquias, que además es una figura antiquísima que tiene que ver con la Iglesia y con el poder hegemónico que tenía la Iglesia Católica en los países hispanoparlantes. Entonces, y comenzar a trabajar el Estado desde una forma a partir de lo popular, a partir de la organización que hemos logrado construir. En el caso de las mujeres tenemos muchísimas propuestas feministas que no logramos, a pesar de que dimos la pelea en el 99, de que entrara en el 99, y que ahora, cuando ya Chávez manifestó que era feminista, cuando hemos avanzado tanto en mediáticamente en cuanto a las necesidades de que, si con la esclavitud de la mujer, la esclavitud del pueblo estará presente siempre, ¿no? Entonces, cambió el panorama y ahora sí podemos empezar a hablar de un Estado socialista, de un Estado feminista, no solamente de un Estado de derecho y de justicia social. Ahora, Daniela, cuéntanos cuáles son esas propuestas que están surgiendo en estas primeras horas, ¿no?, de convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué tipo de temas ustedes estarían planteando en ese debate que también se ha convocado desde el pueblo? ¿Cuáles son las cosas que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 99 no previó en su momento y que son necesarias ahora sean establecidas constitucionalmente? Bueno, por ejemplo, el tema de la corresponsabilidad y el cuidado. Es decir, todavía sobre los hombros de las mujeres, por un hecho cultural que no hemos logrado cambiar, pesa el cuidado de la familia y la responsabilidad sobre los más débiles, ¿no? Eso tenemos que cambiarlo, tenemos que empezar a visibilizar dentro de nuestros marcos jurídicos la necesidad de que los temas de cuidado y los temas de corresponsabilidad familiar sean corresponsables y no solo responsabilidad de las mujeres. Por ejemplo, nosotros logramos en el año 99 un gran avance cuando se aprueba en esa constitución el artículo 88, que habla de que el trabajo del hogar, el trabajo de las amas de casa, es un trabajo que genera riqueza y beneficios para la nación. Pero eso todavía es corto, porque necesitamos que los derechos laborales de las amas de casa, que son 3.300.000 mujeres en nuestro país, estén visibilizados en nuestras leyes, en nuestro marco jurídico. Necesitamos también, por ejemplo, que el tema de la orientación, de la identidad sexual, de la identidad de género. La identidad de género ya es hora de que pase a ser por elección y no por nacimiento. Es decir, que los compañeros y las compañeras que se sienten de otro género distinto al que nacieron puedan elegir cuál es su género. Y, por ejemplo, también el tema de matrimonio igualitario, que lo detiene justamente la Constitución. Lo detiene la Constitución porque en la Constitución del 99 habla del matrimonio, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y nosotras queremos que en esta nueva Constitución, ver si logramos meter cambiar ese artículo para que el matrimonio sea entre dos personas. También hay cosas, por ejemplo, que tienen que ver con el tema de la educación sexual y reproductiva, con la salud, con nuestras libres decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad y sobre nuestra reproducción. Entonces, son temas que hay que tirar al debate, que tenemos que debatir con el resto del país y que solo las mujeres vamos a poder llevar a esta constituyente, ¿no? Yo quisiera saber también, Daniela, hay sectores que cuando se plantean este tipo de temas, empiezan a hacer alarmas, ¿no? A crear alarmas, a decir que todo esto es una locura, que es el derecho incluso de nuestros compañeros, y nos incluimos porque todos somos sexo, género diverso, esos derechos no pueden estar en la Constitución, porque eso atenta incluso con cuestiones impuestas desde la religión, ¿no? ¿Qué mensaje también enviar a aquellos sectores que por una u otra situación se niegan a entender que esta Venezuela ha decidido marchar hacia temas que en otros países quizás ya han abordado, pero no constitucionalmente. ¿Qué decirle a esas personas para que entiendan por qué es necesario profundizar nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho, nuestro Estado de democracia participativa y protagónica? Bueno, fíjese, yo creo que aquí se ponen al debate dos modelos de país, ¿no? Inclusive tres modelos que están en disputa en este momento. Entonces, claro, el modelo nuestro, el modelo que decidimos andar junto al presidente Chávez, fue el modelo de la libertad plena, de las decisiones individuales y colectivas a partir de la conciencia profunda, de la conciencia que nace del debate. Entonces, claro, que, bueno, esos sectores que todavía creen que tienen que imponer su manera de ver y de vivir por encima de las elecciones de cada quien, tienen que retrotraerse en sí mismo y pensar realmente cuál es la libertad que defienden. Si es la libertad de comprar y vender, o si es la libertad de que cada uno y cada una de nosotras decidamos sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras identidades, sobre nuestras sexualidades, y lo hagamos además de forma colectiva a través del debate consciente. Es ahí realmente donde está el meollo del asunto. Fíjate, Daniela, que nosotros hemos escuchado al presidente Maduro hablar de ese poder originario, ¿no?, que radica en nosotros, el pueblo, y que ahora va a ser convocado con mucha más fuerza. Tú decías, ya ese pueblo se organizó, ya ese pueblo ha construido una base sólida para la participación, y ahora estamos todos y todas invitados de cualquier sector político, movimientos sociales, de cualquier tendencia, incluso religiosa. También un mensaje a la población que necesita esa paz, ¿no?, que a la que aspiramos a alcanzar o llegar con esa Asamblea Nacional Constituyente, producto de aquellos focos violentos que se están haciendo. ¿Qué mensaje le darías tú también a esas mujeres venezolanas que no comparten quizás nuestra visión política, nuestro proceso revolucionario, pero que también son afectadas por situaciones como esta? Mira, en realidad, que se sienten con nosotras a debatir, que veamos realmente cuál es el país que queremos, pero que lo veamos en el debate consciente, en el debate abierto, claro, diáfano. Es decir, nada hacemos nosotros con la violencia. La violencia es una cosa que después no podemos recoger. Hace poco un amigo, en forma de chiste, me decía que vamos a hacer con estos panas después de que acabe toda esta avanzada de violencia. Psicológicamente, cómo quedan dañadas estas personas, cómo quedan afectadas en lo psicológico, en lo afectivo. Es realmente una escalada que después va a ser muy difícil de tener. Mientras que el camino que nosotros y nosotros estamos proponiendo es un camino de paz, es un camino de debate, es un camino consciente, un camino orgánico, es un camino que podemos andar además sin abandonar nuestras ideas, porque realmente nosotras y nosotros, la constituyente, es para que nos sentamos a debatir qué tipo de país soñamos y hacia dónde queremos ir. Ahora, ellos también deberían estar soñando un país, claro. Yo a veces dudo que lo sueñen, pareciera que lo odio es lo único que los mueve. Es así, Daniela, disculpa que te interrumpa estos minutos, pero bueno, vamos a tener que hacer un contacto necesario con el vocero presidencial, además, que preside esta comisión presidencial de la constituyente, Elías Agua. Si nos puedes aguardar unos minutos para escucharlo, por favor. Popular. Que el pueblo elija a sus constituyentes. Y que esos constituyentes, en ejercicio pleno de su poder que les da esta constitución, encuentren el camino para un modelo de convivencia pacífica entre nosotros los venezolanos y venezolanas, de preservación de los derechos fundamentales de esta constitución, de la protección al derecho a la paz que tenemos todos los venezolanos y venezolanas. De manera que, de manera resumida, pues les he expresado lo que es el sentimiento y el ánimo del presidente de la República, Nicolás Maduro, para tomar esta decisión, que quiero decirlo, es acompañada totalmente, absolutamente, por todos los miembros de la dirección política y de la dirección militar de la Revolución Bolivariana. Y vamos a seguir por el camino que hemos tomado, porque consideramos que es el camino que le abre a Venezuela un espacio para la coexistencia pacífica de dos proyectos que son antagónicos. Lo contrario es la guerra. Lo contrario es que si nosotros fuésemos una dirigencia irresponsable lanzáramos a nuestro pueblo contra esto o usáramos un uso desproporcionado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la policía contra estos manifestantes violentos y armados. Nosotros estamos enfrentando una insurgencia armada con agua y con bombas lacrimógenas, porque hasta los perdigones el presidente Nicolás Maduro prohibió que se usara los de plástico, que son permitidos legalmente dentro de los parámetros. De manera que nosotros ya no podemos dar más muestras de tolerancia, de convocatoria al diálogo. No podemos esperar sentarnos con una cúpula que ha decidido el camino de la guerra. ¿No? Nosotros sí podemos. Lo que no podemos esperar es que ellos se sienten. Ellos no se van a sentar. A encontrar un espacio político, un espacio para la política. Y por lo tanto, entonces no nos queda otra que, y lo hacemos además con orgullo y con alto sentido republicano, y el presidente lo hace con alta humildad republicana, convocar al pueblo. Y que el pueblo decida, pues, cuál es el destino de la patria. Si la guerra o la paz, si la convivencia o la negación, si el reconocimiento a que somos una sociedad diversa, culturalmente, étnicamente, racialmente, socialmente, o somos lo que una pequeña élite minoritaria piensa que debe ser Venezuela, negando el rechazo o el desconocimiento al resto de los sujetos. Miren la manera como la respuesta frente al tema de las comunas y como sector no existen, no existen. ¿Quiénes son las comunas? La gente que en los barrios se organizó para vivir bien, para hacer sus proyectos, para levantar, para ellos no existe. No deben participar, ¿no? El artículo 184 establece claramente que la ley desarrollará los nuevos sujetos de descentralización. El gobierno en los barrios, en las comunidades, en los campos. Basado en ese artículo, el comandante Hugo Chávez desarrolló una ley, la ley de las comunas. Las comunas son un sujeto de descentralización previsto en esta constitución. Y un sujeto de un alto peso hoy día en la sociedad venezolana, en nuestras comunidades, porque hacen obras, porque han construido poder popular, porque generan espacios de convivencia, ¿no? Ustedes no han visto a ninguna comuna expulsando a alguien de un barrio porque sea opositor, etc. Por el contrario, están ahí distribuyendo los claques, están distribuyendo lo que llega, haciendo las obras, el agua para que es para todo el barrio. De manera que ese desconocimiento es parte del mar de fondo de este conflicto. Hay una élite que nos desconoce, que desconoce esta fuerza popular revolucionaria que es el chavismo. Y eso sí, tenganlo claro, así como está nuestra voluntad de paz, nosotros no nos vamos a dejar desconocer. Nosotros no vamos a permitir que aquí se instale un régimen fascista y después tengamos que llorar 20.000, 30.000 desaparecidos, como todavía llora hoy el pueblo de Chile y de Argentina. No se lo vamos a permitir a nadie. A nadie. Nosotros vamos a defender el derecho a existir de esta fuerza popular y el derecho a gobernar en paz de esta fuerza popular. Y tengan la absoluta seguridad todos los que estamos y el resto de los compañeros de la dirección política. Si se lo pueden transmitir a ellos, nosotros no nos vamos a ir de aquí. Nosotros vamos a correr la misma suerte que corra nuestro pueblo. Y aquí vamos a estar. Ellos verán qué van a hacer con nosotros. Nosotros sabemos qué vamos a hacer para defender el derecho a vivir en Venezuela, a existir y a gobernarla como fuerza popular que somos, y que la ganamos en buena lid. La ganamos convenciendo hace 20 años un proyecto de país. Nos fuimos por las calles con el comandante Chávez, y desde que ganamos el 6 de diciembre nos han desconocido. Nos desconocieron en el 2002, nos desconocieron en el 2004, nos desconocieron en el 2007, nos desconocieron en el 2013, nos desconocieron en el 14, en el 15, en el 16. Nosotros no nos vamos a dejar desconocer. Eso sí deben tenerlo absolutamente claro todo el mundo, pues, ¿no? Nuestra vocación de paz, pero nuestro derecho a existir. Y cuando hablo, no hablo de nosotros. Nosotros tenemos nuestra suerte echada hace rato. Hablamos de un pueblo, de lo que nosotros expresamos, de una lucha histórica, de una esperanza de poder vivir en un país donde podamos caber todos con justicia, con dignidad. Los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes, todos los sectores históricamente excluidos. Eso es lo que nos ha animado siempre y nos va a seguir animando. Bueno, muchas gracias. Yo voy a dejar al almirante Remigio Ceballos para que dé un poco. Estábamos escuchando entonces al presidente de esta comisión del Gobierno Nacional Constituyente. Estábamos atendiendo, ¿no?, esas acertadas declaraciones. Daniela, sigues en línea. Y bueno, yo creo que va en sintonía lo que tú estabas mencionando, ¿no? Esas campañas de odio, esa situación de odio a la que han llevado a nuestro país. Y algo decía Elías muy cierto, no podemos permitir y no permitiremos que un régimen fascista se instale en nuestra patria y genere ese daño que generó hace décadas atrás en nuestros pueblos, porque incluso hasta Venezuela tiene sus desaparecidos también cuando se impuso esa operación Cóndor sobre nuestra América Latina. Tu reflexión al respecto y también tu invitación a esas mujeres venezolanas para el día de mañana. Mira, ahorita que yo estaba escuchando el día, yo fui parte del movimiento estudiantil de los años 80, ¿no? Fui al movimiento 80, específicamente en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, y estuve allí el 27 de febrero y estuve presa el 27 de febrero. Y de repente, estos chicos de ahora no entienden lo que es la represión. No tienen un parangón de lo que fue para nosotros luchar por el pueblo, lo que fue para nosotros tratar de posesionarnos mediáticamente una realidad donde, bueno, nos desaparecían como si fuéramos moscas, compañeros, compañeras que más nunca volvimos a ver, que terminaban lapidados en los sótanos de la DICIP ahí en los Chaguaraos. Y realmente nuestra vocación de paz es obvia, porque el llamado a la constituyente es justamente por la vocación de paz, porque en esta oportunidad ellos van a poder participar. Y si es así, como ellos dicen, como ellos han tratado de imponer mediáticamente, que son capaces de ganar cualquier elección, entonces que vengan a la elección por la constituyente, que debatan con nosotros, que se la jueguen con nosotros y que se la jueguen por el país, que no se la jueguen quemando las calles, sino que se las jueguen en el debate. Lo que pasa es que yo creo que no tienen proyecto país, y eso es lo que más los asusta, eso es lo que los detiene, eso es lo que no les permite participar. Y bueno, nosotras las mujeres invitamos mañana sábado a las 10 de la mañana en el Ateneo Popular de los Chaguaramos. Vamos a tener esta que la reconquista, que bueno, donde están invitadas todas las mujeres y todos los hombres que queramos entender y proponer cosas para la constituyente. Tenemos que consensuar propuestas desde el movimiento popular, y ese es un camino que vamos a empezar a andar a partir de mañana, y que bueno, que el presidente Nicolás Maduro está caminando, y que nosotras, bueno, como siempre, nos ponemos a la cabeza de este llamado y comenzamos ya a salir a la calle, a debatir, a proponer y a que logremos una nación más socialista y más feminista. Daniela, un gusto poder conversar contigo a esta hora de la mañana aquí en Mientras Tanto y Por Si Acaso. Y bueno, ahí nos encontraremos en este aquelarre constituyentista. Eso va a ser allí, en ese espacio tan bonito, el Ateneo Popular, 10 de la mañana, sábado 6 de mayo. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias, Vanessa. Estábamos conversando con Daniela Hinojosa estos últimos minutos del programa. También hicimos este contacto para escuchar las palabras de Elías Jagua, integrante y vocero principal de esa Comisión Presidencial para la Constituyente. Se están reuniendo con representantes de medios audiovisuales públicos y privados para dar a conocer y debatir en torno a los alcances de esta convocatoria. Eso es en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores de Caracas. Están invitadas las mujeres a este evento, pero también el pueblo, y los hombres también, y también el pueblo tiene otra convocatoria que está haciendo el Movimiento de Pobladores. Dice así: convoca a la concentración del pueblo soberano, sábado 6 de mayo de 2017, 10 de la mañana, lugar Plaza El Venezolano, para la incorporación al proceso constituyente. Somos Guaycaipuro, somos Bolívar, somos Zamora, somos Chávez, somos el pueblo soberano de libertadores y libertadoras de esta nuestra patria Venezuela. Te esperamos. Y dice al final de esta invitación: a construir, a organizar la constituyente popular. Qué bonito, ¿no? El pueblo a mí me motiva porque, ya lo dije, tenía 15 años cuando